Hoy arrancamos con Christopher Cross y Ride Like the Wind. Ese fue el primer éxito en su carrera. Gracias a todos los amigos que ya han reportado.